UAB Cumbia All Stars SP and J Key Chiquilla vine a verte Pero me dices que tú no vas a salir Me dicen que te olvidé Que no valgo la pena Que no pienso en ti Y cada mañana que estoy bajo tu ventana Yo me espero a ver si estás ahí Mis papás solo se quejan Estar juntos no nos dejan Porque soy muy pobre para ti Ay, ay, ay, ay, mi vida Debo verte a escondidas Lo que sea yo lo haría por ti Te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti yo me muero. Chiquilla, no me dejes, te están mandando lejos, tan lejos de aquí. Dicen que te conviene, que de esta forma ya no pensarás en mí. Sentí feliz. Mis papás no lo pensaron, entonces ya te hace daño y tú solo estás pensando en mí. Ay, ay, ay, ay, mi vida.